Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día, ¿cómo va? Buenos días, Walter. Un gusto hablar con vos, saludar a toda la gente de Viedma. Y gracias y dar un agradecimiento igual por recibirnos. Ayer fue muy lindo ver tanta gente reunida y estar con nosotros y apoyarnos. Y una palabra de aliento, que muchas veces es lo que se necesita. Y en este momento, como decías, nuestra idea es seguir, o sea, tenemos que seguir caminando en realidad hasta Misiones, porque es al punto donde vamos, ¿no? Final. Pero ahora tenemos que llegar hasta Bahía Blanca. Y bueno, como nosotros la agrupación no es con fines de lucro, vamos haciendo, como yo le decía a una señora, el camino al andar, ¿no? Como dice la canción. Entonces, con la ayuda de la gente se acerca, de empresas, de entidades, vamos logrando esto, ¿no? No es porque tengamos ayuda ni subsidio de nadie. Mucha gente se va acercando en los diferentes lugares donde vamos pasando y va haciendo su aporte desinteresado y con eso vamos logrando llegar a los diferentes lugares, ¿no? Desde combustible, alimentos, un montón de cosas, o sea, vamos recibiendo y bueno, y ahora creo que lo más importante era conseguir el combustible para poder llegar allá, pero todo lo que quiera acercar la gente igual es bienvenido. Bien, Adriana, ¿cómo tienen que hacer? ¿Dónde están recibiendo esta posibilidad de colaborar con esto que vienen haciendo ustedes? Bueno, o sea, si alguien quiere acercar, o sea, lo que pues, te digo, porque mucha gente nos ha hablado, mucha gente de sencilla, común, del día a día, si quiere acercar algo, estamos acá en el albergue de la catedral, sí. Así que ahí puedo acercarlo, y si no, te paso mi número, si alguien se quiere comunicar con nosotros. Bien. Se puede comunicar conmigo y bueno. Bueno, a ver, ¿cómo es el número? El número es 297. Sí. 6. 25. 16. 32. Bien, vamos a estar reiterando. 297. 6. 25. 16. 32. Exactamente. Adriana, bueno, ¿y van a estar hasta qué hora? Si no, hay que acercarse ahí, ¿están ahí en el albergue o no? Sí. Estamos en el albergue, a las 3 de la tarde vamos a estar igual en la Universidad de Comahue, pues nos invitaron las autoridades de ahí para que nos acerquemos, como igual la réplica está guardada ahí en la Universidad de Comahue, así que, pero igual vamos a estar charlando con las autoridades y vamos a estar en la universidad un rato. Así que ahora estamos acá por eso en el albergue. De ahí nos vamos a las 3 de la tarde a la universidad y si no, bueno, se pueden contactar conmigo por teléfono. Bueno, mensaje, pero si no, o por WhatsApp, por lo que les quede más cómodo.